los macas le hacen los dientes curru curru. En el patio de mi casa yo tengo un árbol de rompirru, que cuando el negro lo maca le hacen los dientes curru curru. Ayer pasé por tu casa, te vi falta de salud, que te receto los guarapillos de rompirru, rompirru. En el patio de mi casa yo tengo un árbol de rompirru, que cuando el negro lo maca le hacen los dientes curru curru. Si tu novia te trata mal y con un poquito de ingratitud, tú debes de recordarle que tiene un árbol de rompirru para gozar. En el patio de mi casa yo tengo un árbol de rompirru, que cuando el negro lo masca le hacen los dientes curru curru. Salgas de tu casa y a un guapo te encuentres tú, no le cojas miedo y dale que con un árbol de rompirru, rompirru. En el patio de mi casa yo tengo un árbol de rompirru, que cuando el negro lo masca le hacen los dientes curru curru. Si acaso cuando regreses te encuentra el diablo tuntún, no le cojas miedo y pégale que con un gancho de rompirru, rompirru. En el patio de mi casa yo tengo un árbol de rompirru, que cuando el negro lo masca le hace los dientes curru curru. En el patio de mi casa yo tengo un árbol de rompirru, que cuando el negro lo masca le hace los dientes curru curru.